ventana. Abre la ventana. Abre la ventana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. A partir de este momento comienza Abre la ventana, un espacio que promueve la lectura en niños y adolescentes. Conduce Lucía Viera. ¿Qué hay más allá de la chimenea? ¿Qué habrá detrás de esa gran antena? ¿Por qué será que la ciudad tiene esa extraña cualidad? Todo se mueve a velocidad de trineos sin los frenos, con motor de miniflete y turbina de cohete, disfrazado como una nave espacial. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Buenas, buenas, lectores, lectoras, jóvenes, niños, oyentes de CX36. Bienvenidos a nuestro programa número 6 de Abre la Ventana. Nos encontramos acá en este espacio otro viernes, 5:30 de la tarde, con un día bastante fresco. Estuvo bastante frío, hizo un lindo sol al mediodía, pero ahora está nublado. Supuestamente se aguanta el fin de semana y después se larga. Pero bueno, acá estamos otra vez. Yo agradecida de estar acá con ustedes, de que me estén oyendo de su lado, desde su casa, su trabajo, el ómnibus, de donde nos estén escuchando. Y bueno, para los que no estuvieron en el programa anterior, nuestro programa número 5, les hablé un poquito del Día Internacional del Libro. También escuchamos un cuento que hizo Pedro García y su madre, y un cuento que se llama Te quiero casi siempre, que nos contó Estefanía Alonso. Como ustedes saben, les voy a contar un poquito, les voy a hacer un mini spoiler de lo que vamos a hacer, creo que es el viernes que viene, porque yo he comentado de que se acerca el 26 de mayo, que es el Día del Libro, y vamos a hacer un programa medio especial, porque como ustedes saben, este programa es para incitar a la lectura, y cómo podemos incitar a la lectura sin libros. Entonces, nada, el viernes 24, vamos a estar haciendo, estoy preparando un programa medio especial, medio diferente, porque estamos acostumbrados a venir, escucharme hablar, y después, nada, escuchar los cuentos que nos mandan, pero estoy intentando preparar un programa ahí medio especial para celebrar con ustedes, adelantado, obviamente, porque si no, se pasa una semana y después ya se olvidan de que fue el Día del Libro. Entonces, dos días antes del Día del Libro, el 24, vamos a hablar un poquito de lo que es el libro y más cosas. Pero no lo voy a hablar mucho, porque si no, no van a escucharme el 24 y se van a saltar los programas. Así que están invitados el 24 a venir acá, a Abre la Ventana, y escucharme hablar un poco del libro y sobre el Día del Libro, de por qué es el Día del Libro acá en Uruguay. Pero bueno, hoy vamos a escuchar un cuento de una de las personas, de las primeras personas que apareció en el programa, que también vino de visita acá y que estuvo hablando un poquito conmigo, que hicimos una entrevista. Hoy vamos a presentarles, bueno, vengo a presentarles el cuento de Guillermina Villegas. En esta ocasión nos va a contar una pindó. Ah, perdón, me entreveré. Clorofila, de Susana Olaondo, así que vamos a escucharla. Hoy vamos a leer Clorofila. Cuentan que había una vez una bruja negra que vivía en una casa negra y tenía un gato negro. Bien, pero bien negro. Dicen que vivió orgullosa porque su luna era la más blanca en miles de kilómetros a la redonda. cuentan también que había una bruja blanca que vivía en una casa blanca y tenía un gato blanco, bien, pero bien blanco. Era muy feliz porque ¿quién, si no ella, podría tener una luna blanca blanquísima? Un día, hablando por teléfono, se pusieron a discutir sobre quién era en realidad la dueña de la luna más blanca. La discusión fue larga, muy larga, porque no lograban ponerse de acuerdo. Más que una discusión, fue una lucha. Más que una lucha, fue una gran pelea, en la que volaron escobas, gatos, teléfonos, lunas, sapos, sombreros y todo lo que se encuentra en la casa de una bruja. Al escuchar el escándalo, Ramiro, un papagayo muy cariñoso, de muchísimos colores, que además tenía poderes mágicos, gritó furioso: ¡basta! ¿Qué tanto discutir por un color si lo que importan son todos los colores? En un abrir y cerrar de alas transformó a las dos brujas en una sola, en una verde, bien, pero bien verde. Wow. Y la llamó Clorofila. ¡Qué suerte!, dijo Cloro. Yo no tengo casa, ni gato, ni luna. Pero sí me importan los amigos, la música, los colores y las papas fritas. Vamos, Ramiro, invito Clorofila. Aquí hay mucho que cambiar. Empezaremos por el amarillo, el naranja y el rojo. Enseguida salió un sol enorme y se llenó de niños de pelo amarillo. Vino Ignacio con sus cuatro hermanos pelirrojos. Juntos prendieron un gran fuego que tenía un poco de cada color. También llevaron frutillas, girasoles y cantidad de patos y pollitos amarillos. ¡Excelente, Ramiro! Esto se está poniendo muy bueno. Ahora el azul, el verde y el violeta. El cielo se puso tan azul como pueden imaginar. Crecieron plantas por todas partes. Aparecieron loros, tortugas, langostas y comieron lechugas y sandías y uvas. También se acercó Violeta, una bruja amiga de otro cuento, a la que no le gustaba la lluvia, pero le encantaban las uvas. Y eran tantos los colores y tan genial estar juntos que la gente del pueblo no dejaba de venir a conocer a Clorofila. Pero las brujas blancas y negras, que vivían en casas blancas y negras, con gatos blancos y negros, eran muy envidiosas y no las soportaban. Seguían hablando por teléfono porque no sabían si Clorofila tenía una luna y querían saber de qué color era. Cloro pasaba escuchando música y jamás atendía el teléfono. Estaba demasiado ocupada con tantos amigos que ni se acordaba de mirar la luna. Ramiro, en cambio, siempre que salía a volar, le llevaba a la luna una papa frita en el pico y le decía que ella era blanca, blanquísima, la más blanca de todas. Descubramos juntos a Ramiro, un papagayo colorido con poderes mágicos. Una bruja a la que le encantan los colores, la música y las papas fritas. Bueno, quien nos mandó este cuento, de la voz que escuchamos este cuento, fue de Guillermina Villegas, quien tiene 7 años y va a la escuela número 3 de San Carlos. Vive en Maldonado y su cumpleaños es el 30 de agosto. Por si hay alguna persona nueva que nos está escuchando recién, o alguien igualmente que ya nos esté escuchando desde antes, y quiere mandar un cuento, como hizo Guillermina, y bueno, todas las personas que nos han estado mandando cuentos, nos pueden mandar un audio al correo radio36@gmail.com o al número WhatsApp 099-233-666. Bueno, a Guille ya la habíamos escuchado el primer programa, fue la primera persona que nos mandó acá al programa un cuento. Y bueno, está. más que agradecida, no solo con Guillermina que nos mandó este cuento, sino también con todos los que están mandando cuentos, los que piensan mandar cuentos. También a lo que hay detrás de la edición de los cuentos, porque es bastante difícil y lleva tiempo. Pero bueno, ahora les cuento un poquito de esta autora, que ya también la hemos escuchado, pero que capaz que hay alguien que no la conoce y o que escuchó hablar de sus cuentos igual, porque es una autora bastante conocida, más que nada acá en Uruguay, porque es una autora uruguaya. Pero esta autora se llama Susana Olaondo, nació en Montevideo, Uruguay, el 27 de mayo de 1953. Tiene 2 hijos y casi siempre escribe para los más chicos, porque le gusta mucho dibujar. También le gusta el verano, los helados y poder estar lo más posible en la naturaleza. Por eso, en sus libros siempre aparecen animales y plantas. Y algunos de sus otros libros que bueno que escribió es Por un color, que siempre lo digo cada vez que escuchamos a esta autora, pero es mi favorito. Una luna, Julieta, ¿qué plantaste? Felipe, una pindó y Olegario. Bueno, ahora siguiendo un poquito más con esto. Bueno, por si nos quieren mandar un cuento como Guille y todos los que nos mandan, nos pueden mandar al correo radio36@gmail.com o al número WhatsApp 099-233-666. Bueno, les voy a hacer una advertencia, porque esto llegó el programa pasado y yo lo escuché hace unos pocos días. Y les quiero decir que casi me muero de ternura. Así que les hago la advertencia para que después no digan que yo no lo advertí. Pero para las personas que tienen diabetes, no es recomendado seguir escuchando el programa. Porque les voy a mostrar ahora un audio de una niña de 3 años que no sabe leer, pero que nos quiso mandar un cuento y en vez de leer nos interpretó las imágenes del cuento. Y es la cosa más dulce, pero más dulce que van a escuchar hoy. Le voy a contar el cuento de la niña pirata. Había una vez en un mar muy lejano que ahí bailaba el camal negro. Todas las vacaciones, y el mundo usaban para que no lo vean con sus tacatalejos. Pero el capitán se llamaba Oleja Cotala. Pero en ese mismo mar vivía Daniela, a bordo de la araña Satarina, su pequeño velero. Ella quería ser capitana de barco pirata. Y buscó y encontró el barco pirata. ¿Y sabe qué le dijo para intentar? Se hirieron unas atacadas los piratas. Soy Daniela. Quiero ser la capitana de este barco. Y hicieron dos piratas. No puedes sentar barco porque pintamos balones. Eres una nena. Olesa Cortala se evitó con sus hombres. Pensaron. Le dijo Olesa Cortala, ¿sabes pecar a manos llenas? Daniela se tiró al agua y pescó. Acá traigo un kilo de agustines y una matalaya. Dijo, niña, ¿tú sabes recoger pesarlo? Le cogió el tesoro, le coge y dice, 6, 7, 8... 9, dijo, ¡basta! Este un burrito. Ahora le dijo, ¿sabes correr como una flecha? Daniela corrió como una flecha. A la cuna, pluma de uno. Le contó una bonera y le dijo Oreja Cortala, ¡lame mi bonera! Contestó. Y Oreja Cortala dijo, Daniela, tú sos deliciosa como las serpientes. Daniela andó despacio de la cumpero a ti vive oso que estaba envenenando y le dijo, lame eso. Y le dijo, bien, muy bien. Daniela se tiró a la fosa de los cocodrilos. En el medio de los cocodrilos estaba la llave oxidada. Y cuando Daniela dijo, acá te traigo la llave oxidada. ¿Sabes lo que juntó para la sopa? Y dijo, niña, ¿tú sabes cocinar? Y dijo, claro que sí. ¿Sabes lo que juntó? Dale mal el cocorido, el cupitajo de lana, telaraña, coco ponido, y ahí Oreja contar a los pobres hijos. Muy rico sopa. Le dijo, ¿sabes encontrar tesoros perdidos? Y le contó el mapa que tenía pedido los piratas. Y le dijo, ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Daniela! Dejando, dijo Oreja Cortala, no, todavía no puede ser capitana de este barco. Y le dijo Daniela, si corro rápido como un gallo, soy silenciosa como una serpiente, soy valiente, cocino sopa y corro rápido. Y dijo, no, porque sos una niña. Porque esta azul es una niña y este rosa es un varón. Y dijo, no, que se quede los otros piratas. Y echaron a Oreja Cortala. Y le dijeron, Daniela, Daniela, Daniela, Daniela. Y dijo, vete, nosotros queremos que se quede en el banco, que te vayas. Oreja Cortala se puso rojo como un galejo, una olla de 100 despiota. Oreja Cortala se fue y vivieron felices para siempre. ¿Sabe qué fue la pirata? ¡Daniela Pirata! Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Acá, desde el lado del micrófono, me estoy muriendo, pero muriendo de amor. Yo cuando lo escuché por primera vez, me moría, pero me moría por compartírselo, porque es la cosa más tierna que escuché. Pero bueno, espero que estén bien y que no les haya dado un subidón de azúcar por la dulzura que acabamos de escuchar. Pero bueno, ahora yo normalmente presento a los lectores, pero en este caso, Daniela, quien nos contó este cuento, se quiso presentar ella misma. Hola, soy Dani, tengo 3 años. Voy a la escuelita Eduardo Mateo, Jardín 94. Me gustan las mariposas. Me gusta jugar a la escuela con mis primos en Piriápolis. Bueno, ahí se presentó Dani. La verdad que de este lado nos estamos muriendo todos de dulzura porque es una ternura increíble. Bueno, Daniela nos acaba de contar el cuento Daniela Pirata de Susana Isern. Susana Isern creció rodeada de las montañas del Pirineo. De pequeña, lo que más le gustaba era correr de acá para allá, mientras descubría insectos increíbles y ayudaba a animalitos enfermos o en peligro. Fue en esa época que algunos de aquellos animales comenzaron a contarle cuentos al oído, los cuales escribía rápidamente en una libreta que llevaba siempre encima. Desde que publicó Pilú Pilú, su primer álbum ilustrado, en primavera de 2011, son 27 libros infantiles los que han visto la luz. La mayoría de sus obras se comercializan internacionalmente y pueden encontrarse, además de en braille, en más de una docena de idiomas: español, catalán, gallego, euskera, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, polaco, ruso, rumano y árabe. Bueno, la verdad, qué hermosos cuentos que escuchamos hoy y que hemos escuchado. Si quieren mandarnos unos cuentos como hizo Daniela y Guille, nos pueden mandar al correo radio36@gmail.com o al número WhatsApp 099-233-666. Ya se nos está yendo el tiempo, se pasó volando con estos cuentos que escuchamos hoy. Les recuerdo otra vez de que el viernes 24 vamos a estar haciendo un pequeño programa más dedicado a los libros que a los lectores, porque además de ser un programa que quiere que se lea más, no podemos leer si obviamente no tenemos libros, porque obviamente los libros son mucho más, digamos, emocionantes que la computadora, que el celular. Yo lo digo porque a mí me encanta leer y me encantan los libros, el tenerlos en físico, el olor, la textura, todo es muy, muy impresionante también por las cosas que transmiten, no solo las palabras, sino también el sentimiento de tener el libro en mano, lo que transmite la autora, porque obviamente los autores escriben una parte de ellos mismos que nos comparten. Y bueno, así que nos estamos viendo el viernes que viene, otra vez acá en CX36, por si no escucharon y quieren mandarnos un cuento, nos pueden mandar por el correo radio36@gmail.com o por el número de WhatsApp 099-233-666. También algo que me tiraron así la idea de pueden mandarnos recomendaciones de libros por mismo el correo o el número, y acá los podemos buscar, yo lo puedo leer o decirlo en vivo y que ustedes los manden también. Obviamente pueden animarse, si les da vergüenza no pasa nada, pueden animarse a mandar los cuentos y que acá los vamos a pasar y escucharlos y comentar no solo del autor, sino también de ustedes que nos manden los cuentos. Y bueno, nos vemos el viernes que viene por acá, por Radio 36. Y recuerden que ustedes son los protagonistas de esta historia. ¡Mua! Abre la ventana. Abre la ventana. Abre la ventana. Apaga la compu, la tele.